COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, este es otro programa de Oíd Mortales. Y ha vuelto el mortal de Luis Angió. Lo recuperamos desde Atenas, desde Barcelona. Le vuelvo a agradecer a el otro Luis, a Luis Otero, que nos aguantó en los últimos dos programas. ¿Y qué tal, Luis? Bienvenido. Bien, muy bien, muchas gracias. ¿Descansaste? Sí. ¿Cargaste las pilas? No tanto. Me parece que estoy tratando de descansar un poco acá porque anduve bastante por esos lugares y caminando y recorriendo y hablando y bueno, nada, visitando amigos. Y acá lo escuché el programa, ¿eh?, desde Barcelona. Bien, nos imaginamos que los íbamos a escuchar, por supuesto. El pasado lunes, muy bien, uh-huh. Estuvieron muy bien. El amigo Luis, mi tocayo, muy muy bien, parecía que estaba desde siempre en el programa. Uh-huh. Bueno, él ya había estado aquí también. Sí, aparte tiene toda la predisposición para acompañar, así que, no, sí, muy bien, la verdad que lo articulamos muy bien. Bueno, y siempre con la ayuda de Julio Pardo en la M690 y con nuestro amigo Braulio Domínguez aquí también en www.laretaguardia.com.ar. Saben que pueden comunicarse con nosotros siempre a través de nuestro Facebook, que es Oíd Mortales 2011, o a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar. Estamos en carnaval, hoy es feriado. Para muchos de los que trabajamos en ciertos ámbitos o ciertas dependencias, tenemos la suerte de tener dos días feriados, con lo cual es un súper feriado. Y esto hace que uno pueda aprovechar para irse algún día a algún lado o ir, por ejemplo, a visitar alguna de los lugares en donde pasan las murgas, en los distintos espacios que hay, sobre todo en el gobierno de la ciudad, nosotros que vivimos acá en la ciudad de Buenos Aires. Así que, si es posible, vamos a comunicarnos con el señor Juan Carlos Rico. Y él es parte muy importante de una de las murgas de la ciudad de Buenos Aires, que es la murga de los Goyeneches, que, como su nombre lo indica, tiene que ver con Saavedra, porque Roberto Goyeneche era oriundo de Saavedra y que seguramente, ya se le vamos a preguntar a él también, debe tener que ver un poquito también con Platense, con un sentimiento hacia el calamar, que se suma, digamos, ¿no?, a esta murga. Así que, bueno, vamos a ver si después nos comunicamos con Juan Carlos Rico y hablamos sobre la murga Los Goyeneches. Por el otro lado, es de público conocimiento las situaciones que no son nuevas y que vienen sucediéndose en distintas medidas, en distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires, en relación a la violencia que sufren trabajadores de las distintas áreas de la salud. Y bueno, situaciones que pasan y que cuando surge el tema se arma así como una revolución mediática, están todos los medios hablando de lo mismo, y pareciera que en la salud lo único que pasa fuera esto también, ¿no?, que se suceden estos acontecimientos, y de otras cosas que pasan no se habla o no se comenta ni una palabra en los medios que nos desinforman, como decimos siempre. Pero bueno, a mí me gustaría ver si nos podemos comunicar hoy con el doctor Donato Spaccavento, porque yo siempre apuesto a él a una mirada distinta hacia distintos temas de salud, sobre todo de salud pública, y también en este caso me gustaría ver cuál es su mirada sobre las situaciones de violencia en el ámbito de la salud pública, ¿sí? Y qué digo, tampoco son solamente de la salud pública, ¿está? Uh-huh. La salud privada también hay situaciones de violencia que pueden tener algunas características distintas a la de la pública, pero que siguen siendo situaciones de violencia. Y reitero, uh-huh, en la salud pública este es uno de los temas, de los tantos temas que tenemos, ¿sí? De los tantos temas graves que tenemos en la salud pública de la Ciudad de Buenos Aires. Bien, vamos a ver si logramos comunicarnos con el doctor Spacavento. Sabemos que él siempre está muy ocupado allá en su hospital, ahora el Hospital Posadas. Esperemos que tengamos la posibilidad de tenerlo para charlar con él. Vamos a escuchar música, como bien, siempre. Como siempre. Esta vuelta soy yo la musicalizadora. Uh-huh. Así que vamos a tocar algún tema que tenga que ver con el carnaval, algún tema que tenga que ver con algún cumpleaños de algún famoso, como siempre hacemos. Así que bueno, esperemos que la música les guste, que la disfruten, que disfruten el programa en este día feriado, que a lo mejor no estás ni planchando ni preparando la cena, porque bueno, qué sé yo, quedó algo del asadito del mediodía, ¿viste? Y no hay nada más rico que un pedacito de asado frío con medio tomate, así. y ya está la cena, ¿sí? De un feriado, que encima mañana vuelve a ser feriado, o sea que es un referiado, digamos, ¿sí? O sea, es un lunes que tiene gusto a sábado. Es una cosa muy extraña. Muy bien. ¿Mm? Bueno, Luis, bienvenido. Mañana va a tener gusto a domingo. Sí, es un gusto amargo, sobre todo después de las 4 o 5 de la tarde, te corre así como una hiela por el fondo del esófago. Bueno, bienvenido, Luisito. Gracias, gracias. Haremos todo lo posible. ¿Por qué? Para que salga todo bien. Ah, bueno, sí, sobre todo teniendo en cuenta que para tu organismo, todavía en este momento son la 1:00 de... Todavía me estoy... De la madrugada. Todavía me estoy despabilando de... Sí, el cambio de horario es... Y el cambio climático. Y el cambio climático porque mucho te tocó frío, mucho frío. Mucho frío. Y te tendrías que haber llevado grabado los programitas en donde el doctor, por ejemplo, Poggio nos hablaba de la bronquiolitis, los moquitos. No, por suerte no me refrié, no tuve gripe, pero estaba como para qué, porque... Pero chupaste un frío de novela, como sí, se dice. Sí. Y el retorno fue desde el aeropuerto con nieve. Estaba nevando en Estambul, sí. ¿Y cuando llegaste? Hacía calor, aunque era de noche, no hacía tanto calor como la mañana. Claro, hacía calor, no hacía tanto, pero te habían invocado... Ah, sí. ¿Te habían invocado algo? Sí, sí. ¿No? Sí, sí, sí. ¿No te acordás? No, no. ¿Cómo? Nada. ¿Cómo era? El recampeonato. Ah, claro, sí, sí. Ah, ahora me acuerdo, claro, que vos me viniste a buscar y venías con una... Con una bolsita de maíz, sí, ahora me acuerdo. Pero bueno, ¿qué va a ser? Y bueno, y haciéndote un gestito de 1-0. Bueno, son circunstancias. Yo ya le digo a todos mis amigos y amigas gallinitas que festejen ahora porque el campeonato que ya empezó este fin de semana es largo, ¿eh? Son 30 partidos y van a tener que tener aguante, ¿eh? Sí, pero escúchame. Bueno, ya arrancamos bastante bien. Tuvimos algún traspié. Festejen. Pero está bueno disfrutar y yo le mando un gran saludo a Barovero y que lo sigan teniendo ahí de arquero porque la verdad que los ha salvado en muchas oportunidades. Es una gran figura, es un gran cuadro, como se diría, dentro de la escuadra rioplatense. Bien, si le parece a Braulio, después de tanta entrada tan larga, que pobre, está acá trabajando un feriado, mirá. ¿Vamos a darle? Dale, vamos. Dale, Braulio. Oíd. Mortales. Seguimos en Oíd. Mortales. Y está en comunicación, por suerte, el doctor Donato Spacavento. Bueno, amigo personal, yo lo admiro y le tengo un cariño especial. Él lo sabe, te lo aviso, Luis, así que no te me pongas celoso. Y por el otro lado, hoy es un director del Hospital Posadas. Pero yo quería hablar con él, porque ustedes saben que yo trabajo en lo que es la salud pública dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Y ha habido últimamente y mediáticamente un tema que tiene que ver con la violencia que se suscitó en el Hospital Piñeiro. Y quería ver la mirada del doctor Spacavento, que para mí es muy importante conocer. Buenas noches, doctor Spacavento.

Bueno, el sábado fue el Día de los Enamorados. No sé, Braulio, si vos te enteraste, si tuviste con quién celebrarlo. Ojalá que sí. Y si no, si la pasaste bien también, todo bien. Ahora, mañana, ayer, perdón, pero, digo, 15. Yo pregunto, sí. ¿Y si uno está enamorado de la vida, por ejemplo, cómo lo festeja? Ay, Luis, que vos hagas ese comentario, demuestra que no volviste bien de viaje. A ver, ayer, que fue 15, fue el Día de los Amores No Correspondidos. ¡Bú! ¡Qué feo! Pero hoy... También hay un día de los... Claro, pero ¿hoy qué es? ¡Ajá! Hoy es el Día de los Amores Imposibles. O sea, está todo ¿cuál junto? ¿Será el amor imposible, o sea, de que, Braulio? Debe de haber un montón de personas que festeja tres días seguidos. Claro, porque están enamorados, por el otro lado tienen amores correspondidos en otro lugar, claro. Y por el otro lado seguirán esperando por un amor imposible. ¿Vos tenés amores imposibles, Luis? No, a esta altura no. Ya, ¿no? No. Fueron todos no. correspondidos. O no, sea, vos no, solo celebrás no, el 14. No, tampoco soy Gardel, no te crees. ¿Que a Gardel siempre le correspondían los amores? Amores de estudiante. Ah, mira vos. Bueno, cada uno puede plantearse, si quiere nos cuenta a través del Facebook o como sea, cuáles son sus amores imposibles. Ayer cumplió años alguien que vos querés un montón, que es Magdalena. ¿María Magdalena? No, Magdalena. ¿Qué Magdalena? Ruiz. Ah, Magdalena. Que no es Rodríguez Ruiz, la doctora. Magdalena cumplió... ¿Se dice la edad? Sí, con esa. 80 pirulos. Mirándole la cara, ya te da cuenta. Muy bien, Magdalena. Muy bien. También hubiera cumplido años Richard Dick McDonald. ¿Te suena? Hamburguesa, combo, pionero del fast food. Y un día como hoy, pero de 1959, Fidel Castro es nombrado primer ministro de Cuba en lo que se asienta plenamente la revolución cubana, ¿no? Así que, mira, vos que venías de allá de Barcelona, en Barcelona, un día como hoy, pero de 1918, Joan Miró expone sus primeras obras en las galerías Dalmó. Muy buenas obras. Sí. Y le critican, le dan con un caño, pobre. Pobre Miró, lo mataron. Bueno, quedó, y también... ¿Qué? Ahora que me hiciste recordar, fue sí. uno de los museos, uno de los pocos museos que me quedó pendiente que no pude ir. Bueno, o sea que en unos días se nos va Luisito de vuelta a ver el museo que no vio. Vean. Y un día como ayer también cumplió años alguien que tiene que ver con una banda que a mí me ha encantado en ciertas épocas y que después vamos a recordar también en la música, que es Supertramp. Me gustaba, es un viejazo, disculpen. Pero bueno, me da. Igualmente, lo que podríamos hacer ahora, y teniendo en cuenta que hemos hablado del carnaval y demás, algún tema que tuviera que ver con el carnaval. Y encontré uno, que es el de los Fabulosos Cadillac, que se llama Carnaval Toda la Vida. Automáticamente pensé en la clase política. ¿No? Yo digo Carnaval Toda la Vida, ¿y con qué lo asocias? Ya. Apreté el pomo. Ah, no, yo lo apreté con la clase política. Apretar el pomo. No, mira, bueno. También así está, que... Los Fabulosos Cadillac también cantaron con Alberto Castillo y yo Sigue el Baile. Claro. El famoso candombe de Alberto Castillo, que después lo volvió a reeditar con Los Fabulosos Cadillac. Bueno, así que si a Braulio le parece y el carnaval es toda la vida, vamos a escuchar un poco de Los Fabulosos Cadillac. Que se anima a decir todo y que te enseña a vivir.

que, bueno, que yo me siento muy identificada porque supongo que debe tener que ver con algún sentimiento por el barrio de Saavedra y quizás por la escuadra de Platense, los Calamares. Así que si lo tenemos en línea, creo que estamos en comunicación con el señor Juan Carlos Rico. Buenas noches, Juan Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Buenas noches, muchas gracias por atendernos. No, no hay ningún problema. Sabemos que estamos en días álgidos para las murgas, sí, con mucho trabajo. Y sí, estamos restaurando los bombos para que mañana suenen como un violín. Bien, y contame, Juan Carlos, ¿cómo es esto de la murga Los Goyeneches? ¿Cuándo surge? ¿Quiénes la componen? Mira, esta murga la sacó mi hijo hace 11 años. Y bueno, hace 11 años que estamos en los carnavales porteños. Somos 300 integrantes, comenzamos saliendo 70, 80 personas. Hoy ya somos más de 300, y es todo familia, todo el barrio Mitre, la mayoría del barrio Mitre, gente que viene de afuera, pero es la única murga del barrio Mitre, del barrio de Saavedra, ¿no? Es la murga que identifica al barrio, que lleva sus inquietudes, que lleva sus vivencias en sus letras, en sus canciones, en sus sentimientos. Y yo digo, una murga, ¿cómo, desde dónde se organiza? O sea, ¿quiénes son los principales, por así decir, directores o organizadores? O... Acá la murga es una cosa espontánea que dice, bueno, primero tenés que ser murguero. Como primer medida tenés que ser murguero, haber salido en alguna murga como para poder sacar murga. Porque no es fácil entenderla. Una vez que estás adentro sí la entendés, pero estando afuera se hace un poco difícil si no sos del ambiente. Y bueno, viendo otras murgas, saliendo en murgas, estás identificado con ella y llega un momento que decís, bueno, me corto el cordón umbilical con tal o cual murga y saco mi propia murga. Y esto fue lo que le pasó a mi hijo Alexis, que es el más chico de los tres que tengo. Y bueno, de un día para otro sumó a su señora, y que es la mano derecha y el gran apoyo de él, y juntos sacaron esta murga que hoy está brillando en toda la capital federal. ¿Y esta murga tiene también que ver un poco con algún sentimiento? Yo decía, seguramente Calamar. Y somos todos de Platense, nacimos, yo fui exjugador, soy exjugador, he jugado en Platense, mi vida en Platense, mi vida por el marrón y blanco. Y todo de chiquitito. Este es un barrio muy calamar, es un barrio, barrios como no hay muchos en la capital federal, porque es fácil ser de Boca o de River, lo difícil es ser de Platense, ¿no? Porque no estamos en la primera plana, y bueno, y llevamos, no tan solo llevamos el sentimiento en el corazón, sino que lo llevamos en nuestra ropa, porque nuestra ropa es, los colores son turquesa, negro, marrón y blanco. O sea que tenemos cuatro colores, de los cuales dos son parte de nuestra vida, ¿no? Es nuestra piel, es nuestra sangre. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Carlos, Luis es mi nombre, Luis Angio. ¿Es condición indispensable ser de Platense para integrar la murga? No, para nada. Acá hay chicos que vienen con escudos de Boca, de River. Esto sí, la base es toda gente de Platense. Bueno, o sea, claro. Y en todas las murgas, en la mayoría de las murgas de cada barrio son hinchas de su barrio. Claro. En Matadero la gente es de Chicago, en las murgas de Matadero, en la Paternal son la gente hincha de Argentinos Juniors. O sea, cada barrio tiene identificados sus colores. Claro, y le hago otra pregunta. Para estas celebraciones de carnaval, donde se organizan los corsos y donde hay muchas murgas aquí en Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo es el cronograma? ¿Cómo se organiza esto? ¿Ustedes tienen ahí alguna dirección que, o alguna comisión que lo organiza para saber quién va a tal en tal hora o a tal otra? ¿Cómo? Sí, hay una comisión de carnaval, que es una comisión de la cual nosotros dependemos de ellos. Ellos son el nexo con el gobierno para que las murgas sean subsidiadas. Los carnavales, las noches de carnavales, previamente al carnaval se hace un sorteo de las murgas con los lugares, con los corsos. Son más de 140 murgas, de las cuales son muy pocos los corsos en la capital federal. No se hacen corsos. También los clubes de barrio que han cerrado. Antes era un lugar fundamental para las murgas de su barrio estar en los clubes de su barrio. Sí. Y hoy en Capital Federal hay muy pocos corsos. Bueno, y esto se diagrama de arriba. Hay una comisión de carnaval donde la integran creo que 4 integrantes y ellos toman las decisiones, ¿no? Primero consultadas, ¿no?, con los murgueros, con los directores, porque es una cosa muy muy abierta, no es una cosa cerrada. Y cada 2 meses más o menos nos juntamos, se hacen las reuniones, y bueno, y después deciden ellos, también ayudado por nosotros, a qué cursos tenemos que ir en las noches de carnaval. Claro. Y pregunto, Juan Carlos, ¿reciben alguna ayuda del gobierno de la ciudad económica para poder armar sus trajes, sus banderas? Sí, hay un pequeño subsidio, de lo cual no alcanza, porque cuanto más grande es la murga, más grande es el gasto. Claro. Nosotros tenemos que pagar los micros, las trompetas, nosotros tenemos trompetas, los micros, los sándwiches de los chicos, los jugos de los chicos, nuestra propia ropa, nuestro propio instrumento, nuestra propia fantasía, todo lo pagamos nosotros. Estamos subsidiados, sí, pero realmente no alcanza. El subsidio alcanza para 2 o 3 noches de carnaval, nada más. O sea que lo otro se hace a pulmón. Se trabaja durante todo el año haciendo rifas, haciendo bailes, haciendo eventos como para poder recaudar y poder llegar a los carnavales y decir, bueno, puedo lucir esto, puedo comprar aquello, puedo mejorar la murga, puedo comprar un bombo más, o sea, todo se hace todo para la murga. Una pregunta, ustedes y otras murgas de barrios de Capital, ¿participan también en corso del Gran Buenos Aires y a la inversa murgas de Gran Buenos Aires vienen a Capital o es bien localizado nada más cada uno en su distrito? Y cada uno en su distrito, lo que pasa es que ahora se empezó a abrir un poquitito el mercado de la provincia, o sea, hay murgas que por ahí tienen amigos o conocidos en la provincia y por ahí se va a provincia, ya algunas murgas de provincia empezaron a entrar en Capital. Nosotros no hace mucho, el primer fin de semana de carnaval, hicimos un corso en el barrio Mitre, donde hubo 1000 personas y trajimos murga de provincia. O sea, hay una camaradería entre ambos, entre provincia y Capital. Lo que pasa es que hasta que no se abra realmente la frontera, como se diría, no se puede lograr. Lo que pasa es que aparte también es muy distinta la murga de Capital a la murga de provincia. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires no hay escenario, no se hace escenario, no se canta. Acá en Capital Federal sí, acá en Capital Federal se cantan 3 canciones, se hacen recitados, o sea, se hace un escenario. Sí, sí. Pero bueno, ellos se tendrán que acostumbrar o nosotros acostumbrarnos a hacer un desfile sin escenario. Pero bueno, sí, empezó a abrirse la frontera un poquito. De a poco se va a ir abriendo. Y si yo quisiera participar de la murga, ¿dónde voy, Juan Carlos, para...? Bueno, nosotros tenemos una página en internet de los Goyeneches del barrio Mitre de Saavedra. Podés ingresar ahí y toda consulta será ahí. A cualquier cosa que quieran preguntar, ahí le van a contestar. Pero bueno, ahora nosotros terminamos los carnavales y ya viene un descanso porque nosotros empezamos a trabajar en el mes de octubre haciendo las canciones, haciendo escenario, los instrumentos que vayan a tocar, que salgan todos iguales. Tenemos mucha cantidad de bombos, mucha cantidad de música. Tenemos 7 trompetas. O sea, es una murga que necesita mucho trabajo. Mucho trabajo y bueno, entonces lo más probable que hasta el mes de junio, julio, no se vuelva a hablar de carnavales. Claro. Sí, durante el año hacemos eventos, pero bueno, no salimos. Sí hacemos cosas como para juntar un poco de dinero, para decir, bueno, llego fin de año y puedo mejorar la ropa o ayudar a comprar zapatillas, porque nosotros también compramos las zapatillas a los chicos que no la tienen, o guantes a aquellos que no lo tienen, para que todo salga de punta en blanco. Bien, por último, entre esas 300 personas que integran la murga, ¿se acuerda quién es la de mayor o quién es el de mayor edad y el más pequeño? Bueno, hay pequeños, hay muy pequeños, qué sé yo, de 1 año, 2 años, y el uno de los mayores soy yo, que tengo 52 años, ¿no? Ay, y tengo 36 años de cantor. O sea que, bueno, soy uno de los más grandes. Tenemos todos los polos opuestos. Bien, o sea que es bastante amplio y donde sí, comparten, sí, sí, evidentemente comparten un par de generaciones eso. Y varias generaciones. Yo tengo mis hijos y mis nietos en la murga, o sea que... Y hay gente que tiene más, ya tienen hijos, nietos y padres, ¿me entendés? Hay tres generaciones también dentro de la murga. Es una murga muy familiar, es una murga muy familiar y es la familia del barrio Mitre, es la familia Goyeneche, es la que identifica al propio barrio Mitre. Bien. Bueno, Juan Carlos, la verdad que te agradecemos enormemente esta participación y habernos contado acerca de esta murga, y bueno, vamos a tratar de acercarnos alguna noche ahí por alguno de los corsos para conocerlos personalmente. Bueno, serán bienvenidos y muchas gracias, y bueno, vivan los goyeneches del barrio Mitre de Saavedra. Eso es, muy bien. Bueno, un beso grande y muchísimas gracias, y un beso a todos los goyeneches entonces. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches. Chau, chau. Chau, chau. Oíd Mortales. Estamos terminando otro programa de Oíd Mortales. Ah, muy bien. Corría, te miré, mira, con la mirada nos entendimos. Triste. Que ahora la mortal iba a ser yo. La verdad que fue un programa muy lindo, un programa de feriado. Uh-huh. Hablamos del carnaval, hablamos de un tema que nunca habíamos enganchado a alguien, porque, bueno, yo el lunes pasado había dicho con Luisito que tenía ganas de volver en una murga, y ahora me doy cuenta que si voy a las Goyeneches voy a ser la más grande, así que no sé si voy a ir. Señor, tiene nada más que 52 años. ¿Viste? Luis le puso a prueba si yo bailaría esas músicas tan que bailan así con tanta contorsión y salto, desde ya que no, que ni se les ocurra. Pero a ver, no hay solamente una forma de bailar en la murga del carnaval, ¿o no? Bueno, así que, no sé, lo voy a pensar. Y la verdad, bueno, por suerte que pudimos hablar con Donato Spacavento, alguien que yo quería que saliera al aire un poco con la mirada de qué es lo que pasa en salud, ¿no? Porque si no pareciera que solamente los temas de violencia en salud se arreglan con policía. Y no, me parece creo que quedó, por lo menos de parte de él, claro, que y lo planteó de entrada, que el primer problema es el tema de la violencia institucional y el problema evidente que en ningún estamento del Estado, y lo dijo claro, ni en Capital, ni en la provincia de Buenos Aires, ni en el interior, hay como una política que se lleve adelante desde los estados para no permitir que pasen estas cosas. No son políticas de Estado. La salud no es una política de Estado, y por el otro lado, no hay nada que... hable de la violencia que va de arriba hacia abajo, de la violencia que los trabajadores recibimos de nuestro empleador, que no nos da los elementos de trabajo, seguro, que no nos compra, bueno, las cosas que necesitamos, que no nos da los insumos, que no nos da el personal que necesitamos, que sacan personal y no lo reponen, que se jubila la gente y no la reponen. Yo creo que por ejemplo, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hay un decreto desde hace 3 meses o 4 que dice que no se puede comprar nada. Entonces, a través de eso, no se puede comprar nada. Se te rompe un equipo y no podés comprar nada. Y en mi caso, tuve la suerte de que un proveedor nos diera la parte del equipo que necesitamos para trabajar con los bebés, para hacer un estudio de oído que es obligatorio y del cual hablamos, y el proveedor sigue esperando que le paguen hace más de 4 meses porque tienen un decreto que dicen que no se le paga a nadie. ¿Eso es justo? No. El día que se me vuelva a romper, ¿quién me lo va a comprar? Nadie, porque el proveedor va a decir, si no me das la plata antes, tome y traiga, yo no te lo te lo voy a dar. Pero eso pasa en todos los organismos del Estado, yo lo puedo hablar y calculo que no debe haber cambiado mucho, dentro del sistema financiero, en los bancos públicos, donde yo he desarrollado mucho tiempo trabajando, había algún problema de edilicio en una sucursal y... como justamente también había resoluciones donde había que restringir gastos, y bueno, por ahí en pleno verano se había roto el aire acondicionado de la sucursal y no se podía arreglar. Es terrible, pero bueno, yo estoy hablando de salud. Pero es lo mismo, porque... No, no es lo mismo. A ver, en el sentido de lo que estábamos hablando con Donato Spacavento, que es, El primer beneficiario de esto tiene que ser en el hospital el paciente. En un banco tiene que ser el cliente o la persona que va a hacer uso de esa atención. Desde el punto de vista humano estamos diciendo, más allá de cuál es el lugar de la atención. Pero el Estado en todos los órdenes le tiene que brindar al ciudadano las mejores condiciones de ser atendido y ser respetado. El problema es que no se lo respeta en ningún orden a la persona, al ser humano. Eso es. Bien, no, voy a seguir discutiéndotelo el lunes que viene, no, porque discutimos. Hoy ya ya no tenemos más tiempo. Viene el doctor Alfredo Grande y nos va a echar a patadas, así te digo. O sea, le va a agarrar la violencia y no nos va a hacer eso, no, para nada. Bueno, agradecemos a Julio Pardo en la M690, a Braulio Domínguez acá en www.laretaguardia.com.ar, a todos ustedes que nos están escuchando un día feriado que parece sábado, un lunes que parece sábado, uh-huh. y que nos volvemos a encontrar, si les parece, el próximo lunes, que ya no hay más carnaval, hay que trabajar toda la semana. Pero en cualquier momento empieza el año, ¿eh? Acuérdate que el año empieza en marzo. Ajá. Dale. Bueno, un beso para todos. Yo quiero mandarle un beso especial a Ariel y decirle que espero que esté bien y nada más. Él me está escuchando y sabe de qué Ariel, hablo de Ariel Aguirre. Y un beso para todos, muchas gracias. Y esto ha sido todo por hoy. Hasta el próximo lunes en otro programa de Oíd Mortales. Chau.